es de Él. Tú y yo no tenemos ahí nada. Toda la honra y toda la gloria es de nuestro Dios. Oiga, ¿sabe a mí por qué me gusta el Dios mío? Porque Él lo escoge lo que no sirve. ¿Verdad? Lo que ya la sociedad dice, no, es a ese. Eso es lo bueno del Dios de nosotros. Nadie puede decir, no, es que yo no aplico. Aquí todo el mundo aplica. Todo el mundo aplica. Yo tengo una amiga que está en el centro de rehabilitación y hace poquito la diagnosticaron de SIDA. Y ella llegó ese día a la casa y todos esperábamos a una mujer llorando, deprimida. Y yo estaba ya como organizando el cuartel, cómo era que íbamos a administrar la situación. Y yo la veo que vino sonriendo y se sentó a la mesa. Y todas esperando, en cualquier momento explota, dije. Y se sentó a la mesa y empezó a hablar y hacía chistes. Y de un momento a otro le preguntó una de las muchachas, ¿y cómo te sentís? Dijo, ¿de qué? No, de que estás enferma. Dijo, ¿quién está enferma? Yo, dijo. No. Yo estaba enferma, pero yo ahora estoy sana. Ya le dije a la hermana Corina que para el campamento yo me voy a traer a esas muchachas. Aquí me las preparan esta sillita de aquí. Nuestro Dios preparó un plan de salvación excelente para nosotros. Y una de las historias que a mí más me mueve el tapete es la de Mefiboset. Porque Mefiboset no tenía entrada al palacio real. Pero David había hecho un pacto con el padre de Jonatán. Y le dijo, viejo, si tú te mueres, porque yo pienso que en esos tiempos hablaban colombiano. Póngase las pilas usted aquí, porque allá en el cielo, ese es el idioma celestial, puro colombiano se habla allá. Sí, señor. Y si no le gustan las tripitas, prepárese, porque eso va a ser la comida en las bodas del cordero. Tripita con tortilla. Mire, mi hermano. Y entonces, David había hecho un pacto con Jonatán y le dijo, mira, viejo, tus enemigos serán mis enemigos, tus amigos son mis amigos. Yo voy a cuidar tu casa y tú cuidarás la mía. Hicieron un pacto y Jonatán se muere. Y el tío del muchachito, el abuelo del muchachito, el rey Saúl, también se muere. Jonatán era un príncipe. Vivía en la casa real. ¿Cuántos se vieron en la película esa de Ricky Ricón? A ver, yo veo las manos levantadas. Ahí están las manos de los mundanos que ven película. Mire, mire, ahí está. Yo no me la vi, a mí me la contaron. En ese momento yo estaba en ayuno, pero un amigo me la contó. Y usted ve cómo Ricky Ricón movía los dedos y ahí mismo todos estaban ahí. Así era, Mefiboset. Pero una tarde, una mañana, en medio de una guerra donde su abuelo y su papá estaban, ellos mueren. Y entonces la nodriza, que era la que estaba encargada de cuidarlo, agarra a Mefiboset y dice, voy a sacarlo de aquí porque también de pronto lo pueden matar a él. Y agarra a Mefiboset y sale corriendo de la casa y a saber cómo es que esa mujer se le cae el niño y el niño queda lisiado de los pies. Y dice la palabra que ella se va y lo esconde a un lugar que se llama Lodebar. Esa palabra significa no palabra. Lodebar significa no palabra. Fue llevado al silencio. Lo apartaron. Estaba lisiado. Imagínese la vida de ese niño. Yo me imagino que él se sentaba y desde un huequito miraban los muchachos que estaban allá afuera jugando. Yo me imagino que en cuánta inseguridad habría crecido Mefiboset. Me imagino que en su adolescencia él veía a las muchachas por ahí, todas guapetonas, y no tenía ni la fuerza, ni la galla para decirle a la muchacha, adiós mamacita linda. porque estaba llena de temores, estaba lleno de inseguridades, estaba en la oscuridad, estaba apartado, estaba desechado, porque simplemente era un lisiado. Pero un día el rey Saúl se pasea en su reino y se acuerda de la promesa que se hizo con su amigo Jonatán. Es a través de esa promesa divina, es a través de esa promesa santa, es a través de ese pacto que ellos hicieron, donde David se acuerda de Mefibosé. Y dice, ¿habrá alguien de la casa de mi amigo Jonatán que todavía esté vivo? Y traen a uno de los siervos que ellos tenían antes. Y entonces viene este hombre, se llamaba Sibas, y viene Sibas y le dice, hay uno, pero está lisiado. ¿Dónde está? Está allá en Lodebar. Está allá en el silencio. Y dice David, ve y tráelo. Porque cuando se está en el silencio, así como un día él fue llevado del reino al silencio, hay que irlo a buscar del silencio al reino. Él estaba ya escondido, apartado. Quizás cuántas veces lo habían tenido que esconder para que la nodriza no tuviera el temor de que le iba a pasar algo. Yo no sé cuántas cosas tuvo que pasarme Mefibosé. Pero ¿sabes qué? Se llegó el día que fueron a buscar a Mefibosé para que regresara de donde nunca debió haber salido, de la casa real, del reino. ¿Y sabes qué? Fueron y lo buscaron y le dijeron, señor Mefibosé, está invitado usted a comer hoy con el rey. ¿Quién, yo? Sí, vos. Vamos con el rey. Hay tripitas allá, hasta para cortar para arriba. Hay tripitas y hay juguito de fruta, Peñafiel. Vamos para allá. Yo estoy invitado a comer con el rey. Usted. Esto tiene que ser una broma. No. Anda, peinate. Lo peinaron. Sí, porque una cosa es que sea paralítico, pero tampoco desordenado. Le pusieron bien gominita, lo alistaron, vamos para la casa. Lo levantaron en brazo y lo subieron al carro real, vamos de regreso a casa. Cuando llega donde David, David le dijo, Mefibosé, yo te voy a regresar todo lo que es tuyo. Todas las tierras de tu padre, yo te las voy a regresar. Todo lo que por estos años has perdido, yo te lo voy a regresar. ¿Cómo es eso? Sí, hasta con siervos y todo. Para allá van, para que trabajen para ti. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Y de ahora en adelante, tú no vas a volver a Lodebar. Tú no vas a volver al silencio. Te vas a sentar en mi mesa a comer conmigo. Por amor a Jonatán. No era por amor a Mefibosé. David siempre estuvo huyendo de Saúl, quizás ni conocía a Mefibosé. Pero había un pacto que él tenía con Jonatán. Y por amor a ese pacto, Mefibosé tenía entrada a la casa real. Yo no sé a usted quién lo dejó caer. Alguien que tenía que cuidarlo quizás te dejó caer. Hoy queremos, hemos enviado, ha venido un carro perfecto del cielo que viene a buscarte para salir del silencio y de la oscuridad y entrar al lugar santísimo donde te está esperando Jesús con su libertad. No sé quién te dejó caer. Quizás un líder te dejó caer. Quizás tus padres te dejaron caer. Yo no sé quién te dejó caer. Pero es el tiempo del regreso. Es tiempo de retornar. ¿Sabe? Cuando llegaron donde Mefibosé, todavía tenía la apariencia de rey. Porque aunque había estado en Lodebar, tu cara de rey no te la quita nadie. Te pueden haber llevado al silencio y te pueden haber escondido en la oscuridad. Pero esa cara de rey, a usted se le nota dónde pertenece. Se te nota a qué lugar perteneces. ¿Y sabes qué, mi hermano? El Señor le dijo a Mefiboset, David le dice a Mefiboset: Mefiboset, de ahora en adelante usted y yo nos sentamos aquí conejos. ¿Sabe? Cuando Mefiboset se sentaba a la mesa con los hijos del rey, no se notaba que era lisiado de las piernas. El mantel lo tapaba. Se veía como los demás. Pero a la hora que se quitaba el mantel, se veía que Mefiboset estaba lisiado. Pero era que Mefiboset no había entrado a ese lugar porque era perfecto. Mefiboset había entrado a ese lugar por un pacto que su padre había hecho con el rey. El manto de la gracia fue derramado sobre nosotros. Y no estamos aquí porque seamos perfectos, sino por un pacto que hizo Jesús. Por un pacto que hizo Jesús, por amor a Jesús estamos aquí. El Padre nos deja sentarnos a su mesa por el pacto que hizo. Por el pacto, lo que ganó Jesús en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Entonces tengo el lugar, tengo entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Yo tengo el poder y la autoridad para decirle al enemigo: cállate y enmudece por ese pacto. Estoy revestida del poder de Dios, llena de la gloria de Dios por el pacto de Jesús. Tengo el poder y la autoridad. Se me revistió de su presencia. Cuando el manto de Dios es quitado sobre mí, se nota que soy lisiada. Pero cuando el manto es derramado sobre mí, la gente me ve como la predicadora Diana Mendiola. ¡Qué lindo! Usted y yo no teníamos entrada. Usted y yo no podíamos estar aquí. Pero Jesús nos vio. Y el amor de Jesús nos trajo a la presencia del Padre. Y después me imagino yo que cuando ya Mefiboset ya iba agarrando confianza en la casa del Señor, dijo: fíjese, David, que aunque la nodriza me dejó caer, siento que tengo que ir a buscar a Lodebar. Siento que hay mucha gente en Lodebar que tienen que saber que aquí hay un rey que nos puede dejar entrar y comer. Yo me imagino que Mefiboset le dijo: aquí hay tanta comida en este reino. Y yo quisiera que aquellos que se encuentran en Lodebar puedan venir y también comer de aquí. Porque si hay una cosa que aquellos que hemos sido rescatados por misericordia no podemos hacer, es olvidarnos de dónde nos sacaron. Nunca tú puedes olvidar de dónde te sacaron. No para culparte, sino para no olvidar la misericordia que Dios ha tenido contigo. Cuando tú te olvidas de dónde Dios te sacó, estás perdido. Usted sabe, un vecino, cuando yo vivía en la calle, me tomó una fotito. Y hace como 3 o 4 años, cuando yo fui a Colombia, vi la fotico. Ahí estoy, pero terrible de fea, viejo. Pero mira, con unos medio 3 pelos parados así. A saber, sería que me acababa de levantar. 3 pelos parados ahí. Y descalza con unos calzoncitos rotos. Ahí está, en blanco y negro. Cuando yo vi esa foto, que ni sé cómo llegó esa foto a la casa, le saqué muchas copias. ¿Sí? Y cuando tú te subes al carro, ahí está la foto. Y cuando voy a la oficina, ahí está la foto. Y cuando veo el montonón de ropa que tengo, ahí está la foto. Y al ladito de la foto dice: Jesús, por favor, que nunca me olvide de dónde tú me sacaste. El estar agradecidos con Dios te va a impulsar a ir y decirle a aquellos que se encuentran en Lodebar que hay una puerta, que hay una salida, que tenemos entrada a la casa del Rey a través del amor de Jesucristo, que hay un pacto hermoso para que ellos también entren y coman de la mesa del Rey. Toño es un muchacho que estábamos en Durango durante una campaña en una iglesia metodista y estábamos predicando y la puerta estaba abierta. Entonces, cuando yo estaba predicando, vi que pasaron dos travestis. ¿Sabe qué es travesti usted? Usted no sabe. Hombres vestidos de mujer. Son homosexuales. Entonces pasa. Y los dos se quedaron mirando hacia adentro. Y entonces yo seguí predicando, pero yo estaba mirando lo que estaba pasando allá afuera. Entonces uno de ellos le dijo: vámonos. Y Toño dijo: no, yo me quedo. Toño así con sus pechos y ya. Mujer, Toño. Y entonces pasó la otra persona y él se quedó en la puerta. Escuchó todo el mensaje. Y al final yo hice el llamado y le dije: yo no voy a ir hasta allá, tú tienes que venir hasta acá. Y él es que dijo: ¿y por qué yo voy? No voy. Dice que él pensó en su mente y se puso a dar cuenta que él llevaba tacones como los míos y que se fueron cambiando de color y él veía cómo se iban convirtiendo en unos zapatos de hombre. Y que dijo: ¿y qué es eso? Y se fue mirando a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando yo ya estaba aquí. Y entonces esa noche Toño se convirtió al Señor, le hicimos liberación, el Señor se glorificó y toda la iglesia grita: fue el único convertido, pero ¿para qué más? Y entonces yo comenzamos a discipular a Toño y a mostrarle la bendición que él había conseguido viniendo al Señor y empezamos a trabajar con Toño. Y entonces Toño, preocupado, porque qué iba a hacer con los pechos que se había puesto y los silicones en las nalgas, ¿qué hacíamos? Y yo le dije: Toño, aceptate como sos. No, Diana, porque yo sé que más tarde a mí me van a gustar las mujeres y cómo yo me voy a ir a dormir con mi esposa con pecho. Y yo digo: sí, eso sería traumante. Y entonces yo empecé a llamar a todos los amigos que tengo en Chihuahua y por ahí cerquita. Yo necesito que me operen a Toño. Yo necesito que... Y todo el mundo diciendo: esta mujer está loca. Yo necesito que le saquen esos pechos a Toño y le saquen de atrás también. Entonces Toño me decía: Diana, yo me da pena. Yo dije: tranquilo, alguien va, porque para sacarlos también cuesta plata. Yo tenía hasta miedo y yo le dije: de allá también te operaste, porque eso no tiene arreglo. Dijo: no, de allá no. Ah, yo dije: ah, bueno, menos mal. Ahí sí tendríamos que orar a Dios por un milagro. Y tú sabes, yo clamando al Dios del cielo y la iglesia enojada conmigo. ¿Qué te preocupando buscando plata para operar a Toño? Sí. Es que él llegó a la casa del Padre y aquí vamos a hacer trabajo completo. Y empecé yo a llamar para todas partes. Y llamaba a los Estados Unidos: mándenme plata que voy a hacer una cirugía plástica. Y yo no explicaba para qué. Ellos pensaban que era para mí. Yo no necesito hacer. Y entonces un amigo mío en Chihuahua dijo: yo te lo opero. Yo no soy cirujano plástico, pero eso va para afuera. Listo, vamos. Y yo llevé a Toño a Chihuahua. Y entonces cuando estábamos en Chihuahua, me dice él: pero él es médico plástico. Y yo le dije: ¿quién te puso esa vaina atrás? No, que un amigo. Ah, bueno, si no te moriste de esta, menos de esta. Tú aguántale. pusieron a Toño, lo operaron. Y tú sabes, Toño agradecido. ¿Sabes por qué? Porque no solo esos médicos lo operaron, sino que le pusieron un negocio para que él no se siguiera prostituyendo. ¿Sabes qué hace Toño hoy? Trabaja con puro homosexual con el virus del SIDA. Porque Toño nunca se olvidó de dónde lo sacaron. Toño nunca se olvidó que es el manto de la gracia de Dios quien lo tiene parado. Y cuando tú ves a Toño, machito, papá. Nada que... No, machito, hombrecito. Nada que de un momento a otro se le sale la palabra. No, señor, ese hombre. Porque el proceso de Dios es perfecto cuando se es humilde y sencillo de corazón. Ni habladito, así medio amanerado. No, señor. Cuando usted se pone en las manos del Señor y entra a la casa de Dios con humildad, reconociendo que es el manto de la gracia quien te cubre, reconociendo que estás ahí por la pura misericordia, que tú no hiciste nada para estar ahí, reconociendo que es por la misericordia y por el amor de Dios que estamos en este lugar. El proceso de Dios es rápido. ¿Sabes cuánto hace que pasó eso? Hace 6 meses. Pero Toño está en la calle ya trabajando, apasionado, sujeto a su pastor, en obediencia. Toño no llegó, ay, que aquí el mantel, que los cuchillos, que la comida le falta sal. Él está agradecido y él se sienta a la mesa a comer sabiendo que está ahí por pura misericordia, que si le quitan el manto de la gracia se ve que es parapléjico, se ve que no puede caminar, se ve que lo que tiene para dar no viene de él. La humildad y la sencillez del corazón. ¿Sabes por qué? Porque él entendió que fue el favor de Dios para con él. ¿Cuántas veces nosotros vemos a una persona en necesidad de hablarle de Cristo? Y nosotros no se nos abre nuestra boca. ¿Cuántas personas necesitarían escuchar hoy que hay una gracia, hay un manto de gracia que se derrama sobre ellos? Y tú que eras el vocero, el que tenías que ir a Lodebar y decirle a los perdidos y a los que se encuentran en el silencio y en la oscuridad que hay una invitación, había una invitación esta noche para venir y comer con el Rey. Eras tú quien tenía que ir a hacerlo. Gracias por la televisión, gracias por los volantes, pero la voz eres tú. Tú eres quien mejor puede dar la recomendación de la casa donde vives. Tú eres la carta de invitación del Padre. Tú eres. Diles a Lodebar que hay un lugar donde pueden entrar los desvalidos, los cansados, los abatidos, aquellos que ya no tienen esperanza, aquellos que tienen enfermedades terminales. Hay una puerta que se abre para el débil. Esa puerta es Jesús de Nazaret. Qué buen gusto tienes tú. Gloria a Dios. ¿Sabe? En el mismo Chihuahua estábamos trabajando en la zona San Pedro y había en un rincón una mujer completamente drogada. Sus brazos estaban llenos de chuzones. Ella se había ya inyectado heroína en todo el cuerpo. Y estaba tan destruido su cuerpo que como no tenía dónde inyectarse heroína, se inyectaba en sus áreas genitales. Y recuerdo que esa tarde estábamos predicando. Y yo andaba con un hermanito que yo ya no sabía ni cómo orar por él, viejo. De esos hermanitos que uno no los quiere ni de primos. ¿Tú no has visto a esos hermanos que uno dice, padre, o te lo llevas o te lo mando? Sí, sí, eso, hermanito. Hermanito fastidioso, o los ilumina o los elimina, Señor. Y tú sabes, ahí estábamos nosotros y el hermano, vámonos, aquí hiede, porque ellos se hacen pipi ahí. En la prostitución también hay dos partes. Hay unas prostitutas que es lo más bajo que tú puedes ver. La mayoría de ellas son prostitutas, mujeres que se prostituyen solo para sostener la droga o a sus amantes. Y las prostitutas que son, que se les dice las prostitutas de clase, que esas hasta tarjetas de presentación tienen, de sinvergüenza. Y entonces, la Plaza San Pedro, ahí hay esa clase de prostituta, es la prostituta más baja. Entonces, estaba esa mujer ahí, y yo estaba predicando, pero mi corazón estaba con ella. ¿Sabes que donde estaba acostada Esther, ahí estaba todos sus orines y todo? Así está lo de Bar. Así es la gente que habita allá. Y hay gente que quizás no habita allá, en la Plaza San Pedro, pero que están en oscuridad. Hay quizás empresarios a punto de suicidarse. Están también en lo de Bar. Y usted sabe, mi hermano, yo empecé a predicar y yo con el ojo para allá y predicaba. Y el pastor, vámonos ya, que aquí hiede. Y yo, padre, yo quería ya darle un puño en el nombre de Jesús. Vámonos ya. Yo le dije, pastor, yo quiero esperar que esa mujer se despierte. Yo quiero hablarle de Cristo. Esa mujer está muy drogada, dijo. Y si nosotros la despertamos, ella nos va a pedir droga. ¿Y de dónde le vamos a dar? Mejor, vámonos. Yo le dije, Señor, si esto que yo tengo en el corazón eres tú, que se despierte. Y cuando ya íbamos, que se despierta la vieja. Y se levanta toda borracha, se iba así para los lados. Y yo me acerqué. Y le pregunté que cómo se llamaba y ella me dijo, Esther. Linda esa mujer, ¿viste? Son una vieja así grandota, cuerpada. Pero la tenía consumida la droga. Y se paraba y se iba para los lados y yo la agarré de la cintura y ahí éramos las dos para los lados. No sabía cuál era la que estaba más borracha que la otra. Y yo le dije, Esther, te quiero presentar al mejor pin del mundo. ¿Quién? Me dijo. Ah, es un hombre. Pero mira, te va a enchuflar una droga vieja que eso es una y para siempre. ¡Ja! Es una disparada que te mete. En este momento la tengo yo. Y mira cómo estoy de bien. Aleluya. Yo le dije, vámonos, Esther. Y me dijo, no. Porque mira cómo estoy de sucia. Yo le dije, así te quiere él. No, es que yo para presentarme donde el pin me tengo que cambiar. Estoy hedionda y estoy muy borracha, déjame dormir. Y le dije, no, es que así te quiere él. Aleluya. Aleluya. Tú sabes, agarré a Estercita y me dice, así como estoy, vámonos Esther, él así te va a recibir. Y digo, vamos pues. Y entonces viene el pastor y me dice, venga. Yeah. yo le dije, pero pastor, esta mujer necesita de Dios, llevémonosla para la campaña. No, venga, es que le cambié los cojines al carro. Y ella está sucia de popó. Me lo va a ensuciar. Y por más que le pedí que me dejara montar a la prostituta, no me lo permitió. ¿Sabe de dónde lo sacó de él? Dios, del alcoholismo. Pero él se olvidó. Él se olvidó que está limpio por el manto de la gracia. Y usted sabe, yo le dije, váyase pastor, con su pedazo de carro feo ese que tiene. Y yo me vi en un taxi con la muchacha. Nadie la quería subir, es que día viejo. Esa mujer estaba en la podrida. Y ahora te voy a contar cómo fue la bañada de esa mujer. Para que tú veas. Agarramos y nos montamos en un taxi. Y el hombre del taxi me preguntaba, pero ¿a qué es lo que huele esta mujer? Y yo decía, a saber viejo, esto está de onda. Apúrala. Y me llegó hasta el templo. Y desde que Esther vio la puerta que ya íbamos para el templo, empezó a agarrarse. No, yo no voy para allá. Que no vas para allá. Para ella es que va. Vamos para la casa del padre. No voy, me decía, no voy. Pero yo sabía que no era ella, sino el mismo demonio. Yo no sé si del pelo, de la ropa, pero vamos para adentro. Y sabes que entró. Y estando en el púlpito, los demonios se le manifestaron. Y empezamos a reprender. Yo solamente le pedí al Señor misericordia, porque es que esa mujer es grandota. Hizo con una fuerza, usted sabe los demonios cómo tienen de fuerza. Se daba la vuelta en el piso y se revolcaba. Hasta que vino esa gloria. Y la envolvió en su presencia. Y nos abrazamos. ¿Sabes por qué? Porque yo me acordé que cuando fueron a buscarme a mí a lo de bar, yo también estaba de onda. Y tú sabes, la abracé. Y cuando estábamos ahí abrazadas, yo comencé a llorar. Y yo le dije, y ella me dijo que por qué lloraba. Entonces yo le dije, es que un día yo también estuve como tú. Y ella me dijo, ahora yo sé que Jesucristo está en tu corazón. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque por mí nunca nadie había llorado. Ni mis padres, ni mis hermanos. Yo he sido la vergüenza de la casa. ¿Y tú por qué vas a llorar por mí si tú a mí no me conoces? Pero es que yo me acordé que estoy hace 15 años limpia por su gracia. Y mientras estábamos enredadas ahí en la presencia del Señor y en ese olor fétido que traía Esther, Dios me regaló esta canción que yo te quiero cantar en esta noche. Y Dios comienza a hablarle a Esther, no con el dedo acusador. Dios comienza a hablarle a Esther como la puerta que se le abre al débil. Esa puerta que es el cambio de la muerte a la vida. Hay una puerta que se abre para el débil. Esa puerta es Jesús de Nazaret. Siempre está abierta, es la puerta que va a la salvación. Si has perdido la batalla con la vida y la luz de Dios no has conocido, si el dolor y el temor inunda tu alma, ven a Cristo y te dará el pronto alivio. Vengan a Él los cansados y abatidos. Necesitan paz, vengan a Él. vida. Venga, es hermoso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vengan a Él los que perdieron la esperanza de encontrar el gozo y la felicidad. Esta es la clave. Oye, oye. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No es superficial. Y convertidos a Jehová vuestro Dios. Es de lo profundo del corazón. Misericordioso y clemente. Todos tienen entrada a esa tienda. Ven y come, lleva y trae a otros para que vengan a comer de lo que tú comiste gratis. Él es la puerta que permanece abierta cuando todas se cierren. Clama a Él, rompe cadenas, liberta al cautivo, es victorioso, venció en la cruz. Ven y lleva gratis la esperanza, ven y toma la confianza y el amor, ven y lleva libertad, satura tu alma, que Jesucristo por ti pagó. Abandonados y desesperados, las viudas y los huérfanos. Habían pasado como 3 meses cuando me llama la Esther. Aló, Dianita, dice. Y yo dije, ¿qué pasó, vieja? Fíjate, tengo 32 prostitutas que quieren bautizarse en las aguas. ¿Cómo la ves? Yo le dije, Esther, ¿y cómo le predicaste tú? Yo fui allá y le dije lo que Dios hizo conmigo y todas vinieron. ¿Sabes una cosa? Nadie se quería meter a las aguas con ellas. Y yo le dije, pues déjenme, yo me voy y me chapuceo allá con ustedes. Y eso era el montón. Oye, la cantidad de todas las exprostitutas retiradas que estábamos ahí, todas jubiladas ya. Y yo bautizando a esa gente, y una salía de allá llorando, y la otra gritaba. Y ahí se armó en el culto, en ese charco, porque a saber, porque el agua me dio como sucia, pero ahí estábamos. Y nos tiramos en ese charco, llorábamos todas y gritábamos. Y se formó una fiesta hermosa. ¿Sabes por qué? Porque estábamos invitadas a la casa del Padre. ¿Saben lo triste que es, mi hermano? Que cuando estamos en la calle, a veces vienen los borrachitos. Y todas somos mujeres. Allá no se puede decir como hacen los religiosos. Allá se sienten las mujeres, aquí los hombres no. Allá hay que bañar hombre con hombre, mujer con mujer, porque allá no hay más nada. En estos días se nos presentó un borrachito y la hermana dijo, este viene muy poposeado. Yo le dije, hay que bañarlo. Entonces fuimos donde una señora de un apartamento ahí en Maryland, y ella nos prestó de esas mangueras a presión. Entonces la hermana, una lo agarraba de un lado y la otra del otro, y así el viejito todo borracho. Y yo le dije, ¿se quiere ir para la casa? Sí. Vamos a llevarlo a la casa, pero hay que bañarlo primero. Sí, báñeme, báñeme, báñeme. Entonces dijo una de las hermanas, ay, yo no le quito el pantalón porque yo soy virgen. Yo le dije, pues para allá no mires. No, yo no miro, yo no... Bueno, mire para allá, solamente agárrelo. y que la otra también, que eran virgen. Yo, y con pura virgen ando yo, pues. Solamente necesito el pesebre. ¿Tú sabes qué? Yo le quité el pantalón al viejo. Se lo bajé. A saber dónde había dejado los calzoncillos, porque solamente tenía el de encima. Y agarré la manguera a presión. Y le dije a las hermanas, volteenlo por detrás. Se dieron la vuelta. Y yo volví a poner la manguera. No había hombre para bañarlo. Pero en las iglesias peleándose por un lugar. Lo de bar está necesitado de que vayas y lo saques y vuelvas al príncipe a su casa, de donde nunca volvió a salir. Y tú sabes, mi hermano, a los siguientes días, ya el hombre más tranquilo, le contaron la historia que yo lo había bañado y me dijo, hermana, yo la tengo pena con usted. ¿Por qué, viejo? Porque le tocó bañarme. Yo le dije, viejo, ya está, se me olvidó lo que vi. Allá está trabajando, dando fruto. ¿Sabes por qué? Porque entendimos que es por gracia. Entendimos que es su manto de bendición sobre nosotros. Entendimos que no podríamos disfrutar de todo esto que vivimos. Yo no sé usted, pero yo soy una mujer súper bendecida. Yo soy súper bendecida. Yo desde que abro los ojos digo, men, de verdad que yo soy bendecida. Yo no sé si usted se siente bendecida. Yo me siento bendecida. Yo me siento a la mesa y nunca la mesa está vacía. El Padre siempre tiene comida en mi mesa. Siempre. Me acuesto y ya no hay periódicos. Me acuesto y antes tengo tantas sábanas que tengo que quitarme porque uno viene negro y todo sudado. Me estoy achicharrando con tanta sábana y me voy quitando. Me sobran. Yo no sé si tú estás agradecido, pero Dios ha hecho cosas grandes en nosotros y su mano de poder se extiende hoy y te dice, mijo, ven a comer conmigo. ¿Por qué te empeñas en seguir viviendo como un mendigo cuando eres llamado a ser príncipe? ¿Por qué tu miseria espiritual cuando puedes tener una vida distinta? ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en seguir viviendo en la miseria cuando hay una casa, una cama y un padre que te esperan, impacientemente esperado tu regreso? Yo espero impacientemente ese regreso. No más. No mendigues más. Ya no mendigues más y regresa a casa. Regresa a casa. Regresa a casa. Regresa a casa. Regresa a casa. Las manos del Padre están abiertas para recibir a todos aquellos mendigos que vienen de Lodebar. Se te dará un nuevo vestido, un nuevo calzado y un anillo de autoridad. O ese anillo es la muestra de que tienes poder y autoridad para entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Su presencia. Voy a pedir al chico del piano que pase. Su presencia. Su presencia. Su presencia, sus manos extendidos, diciéndote, no me importa que seas paralítico, mi gracia te es suficiente. Señor, no sé cómo dejar mis vicios, no me importa que seas paralítico, mi gracia es suficiente. Es que Señor, yo cada ratito estoy pidiendo perdón y yo vuelvo a caer en lo mismo. Es que a mí no me importa. Mi gracia es suficiente. Si lograras poder render tu voluntad a Él, vería su gloria. Yo quiero invitarte hoy. Yo quiero hacerte una invitación. Y la invitación de hoy es dejar la oscuridad y el silencio y volver al gozo y a la libertad. ¿Sabes el gozo que se siente? El solo hecho de saber que puedo levantar mis ojos al cielo y tengo un Padre. Y así como a Mefiboset le regresaron las tierras y todo lo que era de su padre, a ti te van a regresar tu niñez, te van a regresar tu juventud, todo lo que el enemigo te robó. 7 veces paga el que roba. 7 veces paga el que roba. Solo necesitas decirle, sí, yo soy Shiva y he sido enviada por el rey para traerlo de donde usted se encuentra en el pecado y en el silencio a la casa del rey. Hermana, ¿qué tengo que hacer? Solamente que te dejes cargar, pero yo no te voy a cargar, vos vas a venir caminando. Y le vas a decir, Señor, aquí estoy. Soy paralítico, pero el manto de tu gracia me es suficiente. Yo quisiera ver a todas esas personas que van a hacer ese cambio hoy. ¿Está cansado de vivir en la miseria? ¿Está cansado de vivir en la soledad? ¿Y usted hoy quiere acercarse a Dios? Pase adelante. El púlpito está abierto para usted. Y las manos de Jesús están esperando por ti. Pase adelante. Pase adelante y dígale, Jesús, yo reconozco mi necesidad de ti. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Alguien en esta noche que quiera hacer ese cambio? ¿Alguien en esta noche que sepa que su caminar con Dios no ha sido muy bueno? Y aunque conoce el camino a la casa del rey, sigue viviendo como un mendigo. Conexión Espiritual Radio.com. Conéctate.